Hola, ¿qué tal? Soy Paola Vignoni, soy secretaria de Finanzas de la sede del SUTE Guaymallén. Estamos acá en un pequeño acto junto a los compañeros y compañeras trabajadores de la educación de las escuelas para dejar un mensaje claro. El mensaje claro es que frente a la intervención del Ministerio de Trabajo junto al PJ Azul Naranja, nosotros lo que le decimos es que vamos a resistir. Vamos a escuchar únicamente las voces de los trabajadores y las trabajadoras que nos votaron. Y en todo caso, como dijeron ellos mismos desde las escuelas, lo que vamos a hacer es llamar nuevamente elecciones de la mesa 24, que es la mesa que está, digamos, confusa según la azul naranja, y llamar nuevamente elecciones con una junta electoral conformada en plenario, votada por todos los trabajadores y las trabajadoras de la educación. Si no es de esa forma, nosotros no vamos a escuchar a ningún Ministerio de Trabajo, que es el que está ajustando a todos los trabajadores, no solamente de la educación, que está, digamos, que no abre paritarias, que no quiere debatir con los trabajadores y que deja los salarios por debajo de la línea de la pobreza. Con esos, digamos, con ese gobierno, nosotros no tenemos nada que hablar ni nada que escuchar. Simplemente vamos a escuchar a los trabajadores y las trabajadoras de la educación. ¿Las impugnaciones han sido por parte del gobierno? La impugnación la hizo una agrupación, que es la agrupación Azul Naranja, y que directamente impugna en el Ministerio de Trabajo, en el Ministerio de Trabajo y de la Nación. Entonces, en vez, digamos, desconociendo cuál fue la ¿qué fue lo, digamos, lo que dictaminó la Junta Electoral? La Junta Electoral lo que dijo que la voluntad de los votos había sido hacia el FURS. Pero igualmente, digamos, esta agrupación Azul Naranja, este Frente Azul Naranja, no, que es digamos, pura burocracia, no desconoce lo que dice la Junta Electoral y va e impugna en el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo le conviene entrar a las organizaciones sindicales porque es parte de su proyecto político a nivel nacional y provincial. Entonces nosotros no vamos a permitirle que entre, porque si entra, digamos, esto genera un precedente muy grave en todas las organizaciones sindicales. Entonces no lo vamos a permitir. ¿Y por parte del gobierno no han podido sentarse para dialogar, para paritarias? ¿No ha habido ningún tipo de respuesta con respecto a eso? No, el gobierno simplemente tuvimos paritarias no salariales, pero las paritarias salariales las cerró por decreto y las paritarias no salariales las empuja para adelante, o sea que tampoco hemos resuelto ninguna situación no salarial. Así es que no le creemos a este gobierno. Este gobierno de que llegó instaló un ítem aula que es absolutamente perverso, que ha hecho que los compañeros y las compañeras de las escuelas estén enfermos y tengan que ir enfermos a trabajar, que no tengan derecho a hacer paro, ¿sí? Porque si no se les descuentan 1.500, 3.000 pesos. O sea, ese gobierno, el gobierno que cerró paritaria, o sea, cerró diálogo con los trabajadores, es el gobierno con el que uno debería dialogar. Bueno, nosotros sí, igualmente estamos pidiendo apertura de paritarias salariales porque tiene que dialogar. No puede, digamos, autoritariamente disponer de cerrar o abrir como se le dé la gana. ¿Cómo van a continuar las actividades acá? Nosotros, ahora viene el receso invernal, pero vamos a estar, hay una guardia, sí, va a haber, digamos, administrativo, mediodía, y nosotros vamos a estar recorriendo algunas escuelas, o sea, todas las escuelas, porque hay celadores en las escuelas. Las escuelas no quedan vacías, así que iremos a hablar con los celadores. Pero igualmente vamos a estar comunicándole a los compañeros que apenas comiencen, digamos, las clases, que comienzan con jornadas, vamos a hacer asambleas, vamos a discutir cuál es la propuesta salarial que tenemos. Queremos apertura de paritarias salariales y tenemos que pensar entre todos un plan de lucha firme y fuerte para que este gobierno, digamos, para ponerle un freno a este gobierno, porque este gobierno, si no, vamos a seguir con una inflación del 16,3% y con salarios por debajo de la línea de la pobreza y, bueno, si no, imposible poder continuar. Buenísimo.